os voy a pedir un favor. Hacerlo bien. Lo mismo que se ha dado la levantada por la futura criatura del Asia, yo la voy a pedir por la mía que ya viene de camino. Por mi niña. Vámonos, Juli. Vámonos, tocayo, mi arma. La que va a parir mi paloma. Vamos, paloma, tocayo. Paloma para mi arma. Lo quiero ver en el cielo, de verdad. Y los zancos siempre en el suelo. ¡Todos por igual, valiente! ¡Vámonos, Juli, vámonos! ¡Este! Thank you. ¡A la derecha!